Con permiso de integral, voy a leerles un texto de Eva Millet que vale la pena que escuchen. El título es Construir sin destruir. En Paraguay, la feroz deforestación ha llevado a recurrir a la lufa, una planta que, combinada con plástico reciclado y otros materiales, puede sustituir a la madera, al ladrillo y al cemento. Una planta a punto de desaparecer, una cooperativa de mujeres, una comunicadora social y consultora en desarrollo rural, un ingeniero español comprometido con un país, Paraguay, cuyo bosque está siendo arrasado y donde la vivienda digna escasea, una economía precaria y un residuo de larguísima vida, el plástico. Son los ingredientes de esta historia, como si formaran parte de un guiso exótico y complicado, pero gracias al esfuerzo de sus artífices, al final combinan de forma impecable. Elsa Zaldívar es la mano que los ha cocinado con tesón y entusiasmo. El resultado, un proyecto que consigue materiales de construcción a partir de desechos vegetales y plásticos reciclados para ayudar a paliar la escasez de vivienda. Cuando Elsa nació en Asunción en el año 1960, este país latinoamericano, que no alcanzaba los 6 millones de habitantes, estaba sumido en la dictadura del general Stroessner, que duró hasta 1989. Elsa recuerda esas primeras décadas de su vida en una familia contraria al régimen, como la base de lo que es hoy. Creo que mi compromiso social surge de los valores que mis padres me han transmitido y de haber vivido casi 30 años con un gobierno donde las libertades no estaban permitidas. Su familia sufrió mucho con la dictadura, encarcelamientos, torturas, allanamientos. Sin embargo, también era un desafío y una alegría organizar actividades para enfrentarse al régimen, puntualiza Elsa mientras destaca las figuras de sus padres. Político y activista social él, ceramista y madre de 7 hijos ella, quienes nos inculcaron la necesidad de luchar y de exponer para conquistar nuestros derechos. Con este bagaje, Elsa empezó a participar en proyectos sociales y a trabajar con los pobres de su comunidad. Se diplomó en comunicación social y desde el año 1992 trabaja por el desarrollo rural de Caaguazú, una región paraguaya diezmada por la deforestación. Precisamente, la tala salvaje es uno de los problemas más graves con que se enfrenta este pequeño país de algo más de 400.000 kilómetros cuadrados, que ha visto reducido su bosque original a menos del 10% del territorio nacional. Los grandes monocultivos, especialmente la soja, que llegan a casi 3 millones de hectáreas, y la actividad ganadera son las principales causas. Ambas generan ingresos, pero sin medir el costo del impacto ambiental que estamos sufriendo. Un vegetal con muchas aplicaciones. Ya en sus primeros años en Caaguazú, Elsa pudo constatar dos hechos decisivos para el desarrollo de la zona. El primero, que un simple cambio puede transformar la vida de la gente. Con la participación de las mujeres, hicimos un pequeño proyecto en la comunidad para construir baños sanitarios, porque la mayoría de gente tenía solo letrinas y también construimos fogones para que pudieran cocinar. Fue impresionante cómo esta pequeña acción cambió su vida y les hizo sentirse personas dignas. Al mismo tiempo, Elsa decidió que todavía había otra manera de mejorar la vida de estas campesinas, aumentar su capacidad de generar ingresos. Fue entonces cuando ocurrió su segundo descubrimiento clave. Se encontró literalmente con la lufa, una planta trepadora muy común en los patios de su país. La lufa es un vegetal con frutos con forma de pepino, que, cosechados antes de madurar, se pueden comer, aunque también es posible sacarlos y manufacturarlos hasta obtener una fibra esponjosa. Sin embargo, pese a sus muchas aplicaciones y a su facilidad para crecer, la lufa estaba desapareciendo en Paraguay, de modo que Zaldívar convenció a las mujeres de Caaguazú para iniciar un proceso de rescate de esta planta y convertirla en un producto que les genera ingresos. Escribió un manual sobre su cultivo y las mujeres, organizadas en cooperativa, empezaron a comercializarlo, la esponja de la lufa, como un producto de cosmética y como materia prima para tapetes, zapatillas, plantillas y muchos otros productos que se exportan a mercados como los de Europa. La empresa fue un éxito. Los ingresos de las mujeres aumentaron y consiguieron ganarse el respeto de los hombres del lugar, que, al principio, se burlaban del proyecto. En 2001, a Elsa le otorgaron una beca ASJOCA, principal organización mundial de emprendedores sociales innovadores, para continuar con esta labor. Material adaptable. El problema es que, a pesar de los esfuerzos, alrededor de un tercio de la lufa que se producía era de baja calidad y no podía exportarse. Además, durante la manufactura se desechaba un 30% del material. Por otra parte, Elsa se percató de que si el primer paso para mejorar la vida de los pobres era aumentar sus ingresos, el siguiente consistía en ayudarles a procurarse una vivienda, algo en lo que la lufa también podía ayudarle. En el año 2000 empezó a buscar aliados para desarrollar paneles hechos de este material que pudieran utilizarse en paredes y techos para construir viviendas económicas, ya que la esponja es un buen aislante del sonido y del calor, recuerda. Recorrí varias empresas para presentar la idea hasta que encontré a Pedro Padrós, un ingeniero industrial español, quien fue el pilar para desarrollar la idea. Al principio, Padrós convenció a algunos amigos para que aportaran capital suficiente para poder desarrollar una máquina que fabricara los paneles con la lufa. Hubo varios intentos frustrados, hasta que un día a este ingeniero se le ocurrió añadir a la materia prima plásticos reciclados. Así, inventó una máquina que mezcla tres tipos de plásticos y combina el líquido resultante con fibras de lufa y otros elementos vegetales, como tela de algodón y hojas de maíz. Tras muchas pruebas, se empezó a obtener un producto viable y, con ayuda de la Secretaría de Ambiente de Paraguay, base ECTA, la institución sin ánimo de lucro que dirige Elsa, obtuvo una subvención para construir el prototipo para fabricar las placas. Y funcionó. Las placas de lufa tienen muchísimas ventajas. En función de la mezcla exacta de fibras y plásticos, así como del espesor, la flexibilidad, el peso y las calidades de aislamientos del compuesto, pueden hacerse variaciones para adaptarlo a las distintas necesidades de la construcción. Por otro lado, durante la fabricación, es posible colorear la mezcla para que, una vez terminada la vivienda, no haya que pintar las paredes, lo que supone también un ahorro de tiempo y de dinero. Son, asimismo, más fáciles de manejar que el ladrillo o la madera y mucho mejores que los materiales tradicionales en el caso de que se produzca un terremoto u otros desastres naturales. Las ventajas ambientales de este tipo de placas son clarísimas. Sin embargo, su uso se encuentra con un importante obstáculo en Latinoamérica. Existe una marcada preferencia para construir casas de cemento y ladrillo debido al estatus social que simbolizan. Por este motivo, a pesar de que su iniciativa ha sido muy bien recibida, él se asegura que habrá que trabajar los hábitos y la cultura. De bajo coste económico y ambiental. La clave para hacer que este nuevo material sea popular está, en su opinión, en conseguir que su precio sea muy inferior al de los tradicionales. La idea que tiene la gente es que las placas se hacen de basura y que eso presupone un precio muy bajo, pero la realidad a veces no es así, sobre todo por el precio del plástico y de la tecnología para productos reciclados, que tiene aún altos costos. En un principio, fabricar un metro cuadrado de placas costaba alrededor de $6, pero a medida que Padrós ha ido perfeccionando el diseño de su máquina, se han abaratado los costes. En la actualidad, la cifra se ha reducido a la mitad y Zaldívar prevé que el precio seguirá bajando. Su meta es ofrecer material barato a quienes más lo necesitan. El desarrollo de prototipos, la posibilidad de autoconstrucción y la combinación con otros materiales baratos serán factores que nos favorecerán para instalar estas placas de lufa en el mercado, sin olvidar las ventajas ambientales que genera, tanto por disminuir la deforestación como por reutilizar residuos. también ayudará a seguir avanzando la consecución de premios tan importantes como el de Rolex, aunque Elsa siempre confió en que su idea saldría ganadora. La presentación de su proyecto fue muy meditada. Un representante de Ashoka me animó a participar, recuerda. Solicité información, pero la dejé a un costado hasta que estuviera segura de que la idea era viable. 15 días antes del cierre de la convocatoria, decidimos con Pedro presentar la propuesta. La escribí, la mandé traducir y una hora antes del cierre se fue vía Internet. El futuro de Elsa está cuajado de proyectos, desde complementar la construcción de viviendas alternativas mediante la incorporación de tecnologías para el uso racional del agua y de energías limpias como la solar, hasta la promoción de la seguridad alimentaria con las mujeres de áreas rurales y urbanas de Paraguay. También confía en formar una empresa eficiente que pueda colocar en el mercado las placas y genere ingresos para vivir e invertir en proyectos sociales a través de base ECTA. Con Andrew Muir, otro ganador del premio Rolex, planea difundir el cultivo de esponjas de lufa en Sudáfrica, aunque, como nos cuenta, también quiere disfrutar de la vida, compartir con su familia, con su gente, viajar y seguir sintiendo que el trabajo es una actividad placentera cada día de su vida.